et Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Inter libro altar Dei, ad Deum que latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa. A famine nico en doloso erome. Quia tu es en Deus, futuro mea, quare me repulisti et quare tese sincedo, dun afflicim me inimicus. Emiten lucem tua, netem veritatem tuam, ixam et auxerum, et adusion in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor divin, citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, coronado confitevor fili, saludare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo Onibus Santis et Vobis Fratis, Capicavi Nivis Conditatione Verbo et Opere, mia culpa, mia maxima culpa, Ide Precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos et Vos Frates, orare pro meam Dominum Deo nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, de demisis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo Omnibus Santis et Tibi Pater, Capicavi Nivis Conditatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ido Precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos et Pater, orare pro meam Dominum Deum nostrum. Miserator bestii omnipotens Deus, et dimissis peccatis bestiis, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza nas solutione et remissionem peccatorum. Nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut venialis omnia peccata mea. Amen. Estum in Deum protectore net in locum de refugi, ut salvum me facias, conam firmamentum meum, et refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mi eris, et nutris me. In te Domine esperavi no confundere in eternum, in justitia tua libera me et edipi me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Istum in Deum protectorem et in loco refugi, ut salvum me facias, conam firmamentum meum, et refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mi eris, et nutris me. Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Precese nostras quosmus Domine, clemente rex audet, atque a peccatorum vinculis a solutus, a fondi nos avestati custodie. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Pablo a los Corintios. Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, mas él no tuviere caridad, no soy sino un bronce resonante o un címbalo estruendoso. Y pues si poseyere la profecía y conocere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe hasta trasladar montañas, mas él no tuviere caridad, nada sois. Y si repartiere todos mis saberes, y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, mas no tuviere caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene celos, no presume, no se infla, no traspasa el decoro, no busca lo suyo, no se exaspera, no toma cuenta el mal, no se goza de la injusticia, antes se goza con la verdad. Todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad jamás decae, que si profecías se desvanecerán, que si lenguas cesarán, que si ciencia se desvanecerá, porque parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos, mas cuando viniere lo integral, lo parcial se desvanecerá. Cuando era yo niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías, porque ahora vemos por medio de espejo en enigma, mas entonces cara a cara. Ahora conozco parcialmente, entonces conoceré plenamente, al modo que yo mismo fui conocido. Ahora subsisten fe, esperanza, caridad, esas tres, mas la mayor de ellas es la caridad. Palabra de Dios. Tu es Deus qui facis mirabilia solus, notam fecisti in gentibus virtutem tuam, liberasti in brachio tuo populum tuum, filius Israel et Joseph. Jubilate Deo omnis terra, serviti Domino in letitia, intrate in conspectu eius in exceptuationem, excitote quod Dominus isi es Deus, isi feci nos, en onisi nos, nos autem populus eius, et obes pascuas eius. munda cor meon a calavia meon nipotensi Deus clavia Isaia profeta calculo munda signito itametu agrata miserazione dignare mundare usando evangelium tuum dignem vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere Domini sit in corde meo et in labis meis ut et ignes competentur annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tomando consigo a los 12, les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán para el Hijo del Hombre todas las cosas escritas por los profetas, porque será entregado a los gentiles, y escarnecido, y ultrajado, y escupido, y después de azotarlo lo matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos en nada de esto entendieron, y era este lenguaje encubierto para ellos, y no sabían lo que se les decía. Y aconteció que al acercarse él a Jericó, un ciego estaba sentado a la vera del camino mendigando, y oyendo la turba que por allí pasaba, preguntaba qué era aquello, y le enteraron de que pasaba Jesús el de Nazaret, y se puso a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que marchaban delante le increpaban para que se callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Deteniéndose Jesús, mandó que se lo trajeran, y cuando se hubo acercado le preguntó: ¿Qué quieres que haga yo contigo? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Que al instante la recobró y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo dio alabanzas a Dios. Palabra del Señor. Ahora subsisten tres: fe, esperanza y caridad. Mas la mayor de ellas es la caridad. La caridad es una de las virtudes magnas que todo hijo de Dios debe poseer. No valen en nada todas las demás sin la caridad. Vivir en la caridad es vivir en el seno de Dios, en lo más profundo de Dios, puesto que Dios es la fuente del amor, la fuente de la caridad. Dios da al hombre todo lo que hay en él. Dios comparte todos sus bienes celestiales y terrenos. Dios lo reparte todo sin quedarse él nada para sí. Dios da la caridad, Dios da el amor, pero el hombre no sabe compartir ese amor. Dar ese amor con sus semejantes, con sus prójimos, en su matrimonio, en su familia, en la sociedad, en la iglesia. No sabe hacerlo. Dios lo da todo, por lo tanto, todo cuanto tiene el hombre en su vida, lo espiritual y lo material, solamente proviene de Dios, no es del hombre. Del hombre solamente hay una cosa que le pertenece,

resucitarse a día, según las escrituras, y ascender en cielo, sentada destra en patris, y dentro con gloria, judicar vivos et mortus, curar in infinis, et in Espíritu Santo un domino et vivificante, qui es Pate Filo que procedit, qui cum Pate Filo simul adorator et con glorificator, collocutus est per profetas, et unam santam catholica et apostolam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Benedictus es Domine, doce me justificaciones tuas, in la vis meis pronunciavit omnia tutitia oris tuis. Sucipes ante Pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et verum, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitate or mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis per ius aquae divini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convidere in atto di Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Offerimus vi Domine calice in salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspetto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odore e sabatet ad accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, se pamam a te, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspetto tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum in santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ultram vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, e locum habitationes et gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mia. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego aut innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicant te Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domini nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, nove satanas salutin, et ili pro nobis intercedentur in celis, quae memoria animos in terris, preonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Lorate frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium demnabus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad radico conoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. E concedia, Domine, quae sumus mundi nostra delicta et ad sacrificium celebrandum suditorum tibi corpora mentesque santificet. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te cum vita regnata te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Dio nuestro, digno y justo es. Vero digno y justo es, ecune salutare. Un nostri sempre tuvi che grazia sagere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui che un unito Figlio tuo, Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in uniu singulitate persone, sit in unius initate substantiae, quod enit de tua gloria revelante te, credimus, orde Filio tuo, orde Spiritus Santo, sine differentia discussione sentimus, od in confessione vere sempiter necuritatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in mediatoratore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, Cherubim coque a Serafim, que no cesa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cielo e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sub cessu rogamus ac petimus, ut acceta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere dignieris toto oro veterrarum. Una confamulo a tu Papa nostro, Benedetto XVI, et Decise nostrum, et onimus ortodoxis atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famurumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognita es in nota devotium, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudis, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomulitatis sue, tibi qui retom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes e memoriam venerantes, in primis dolores semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi Cristo, Ogni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepitutis in nostri, sed esconde familiae tuae quae sumus in Domine. O placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos edipir, et in electorum turum iubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, razonabile acceptabilenque facere dinieris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prise quam pateretur, accepi panen in santa sac ben alis manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, foredit, dedit cu discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacem benevoles manus suas, identivi gratias sagens benedixi, dedit quo discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet nec testamenti mysterium fidei, qui probabi sep multis fundetur in remissionem peccatorum, et quod ocusquem feceritis in memoriam facetis. Unde est memores in Domine, non servitue, sed et ples sua santa, Iussi Christi Fili Tui in Domini Nostri, tam viate passionis, nec noet at inferis resurrectionis, sed et in celo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sopra che papixio axere no vulto respicere digneris, et accetta veresi, cut accetta vere dignatus es munera puritu giusti Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, escultivi otili sumus acerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacaltaris in participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis un serimus, omne venezione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et est dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum et refrigeri lucis et pacis, ut in dulce precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem toron esperantibus, partem aliquam, et tot adorare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannis Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Nastas et omnibus santis tuis, inter coronos consortio non estimator meriti, sed venie quosimus el rito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus indiceres. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, secundum nos et dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos quosmus Domine a fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostri et sub tope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simi semper libere, et a fornem perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convit in alta de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commissio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, Fiat accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pace nolinquo vobis, pace meam do vobis. De respicias peccata mea sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrene digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, affondibus iniquitatis meis tu universis malis, et facmi tuis semper indire mandatis, et a te nunqua separati permitas. Cucune Deo Patri et Spiritu Sancti, vies regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Petito corporis tui in Domine Iesu Christi, quoteco indigno sumere presumo, non vi improbiam de judicio net condenatione, se preto patati porosit miotamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patre et Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocavur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meum se tantum divarvo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus et meam in vita aeternam. Amen. Qui rituvam Domino pro omnibus, qui ritivit mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus et meam in vita aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguines quem potabit. Tatera viceribus meis et pressa dot in me, norme acerum macula quem pura et santa refecero in sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, manducaverunt et salvati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis in Dominus, non sum fraudati et desiderio suo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta percepimus, per contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in alta de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es in Deo gratias. Pracha tibi sana trinitas us secium spiritus meat presta, u sacrificium cotoculus tue, majestati signo otuli, tibi si alettabile mi quid omnibus procivus illotuli, siti miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum. Et lux in tenebris est lucere, et tenebrae non comprenderunt. Fit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine. Ut omnes scederent per illum. Non tradite lux, et ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnibus in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem eo receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non hac sanguines, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex Deo natis sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.